El señor Centauri, con la vista aparentemente perdía ante los desconocidos, no era quien pa creer lo que veía de su truco. Aquella señora cu entraré en metro y arrimando, pero unos huellos enyutaos de rimel arrimarase reculando al home que, solo 5 minutos en antes, recibiera de mano de la tala mujer una colosal ñoclada que lo dejare mirando pa mieres, al tiempo cu ella ya refundiaba un gochu. Y agora casi que y metía litros cul una regaza, y era increíble. Próxima estación, Fontana, la mujer esfungarataba, con más y más estruelo cada vegada. El tren paró de sopitu, ella viró 180 graos, miró a litros home, con huellos homedos y espetó y un beso metanes el focicu. En sin mediar palabra tornóse de nuevo, y salió escapao pe la puerta que da quien abriera, y el gochu sorrió como un nenuen recibiendo un regalo inesperado.